se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabyte, píxeles o gigahertz. Seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Control Z, resumen tecno, las noticias de la semana haciendo clic acá. Ricardo Sametal, Sebastián Catalano. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro Control Z en un día lluvioso, un día un poquito frío, va entrando el otoño finalmente, y un día que es feriado, así que muchos de ustedes nos están escuchando en su casa, tomando mate y no haciendo nada, mientras nosotros estamos acá, al pie del timón y del cañón, llevando adelante Control Z. Es un programa de una hora, que sale todos los lunes por las 10, a las 10 de la mañana, por Radio Palermo 93.9, y que tiene que ver con la tecnología, con los negocios, con algunas otras cosas más que cada tanto comentamos en esta horita. Yo soy Ricardo Sametman, normalmente me acompaña el señor Sebastián Catalano en la silla de enfrente, que en este momento no está en el estudio, está en su tierra, está en su pueblo, no sabemos haciendo bien qué, vamos a ver si aparece finalmente. Y tengo enfrente mío, en el micrófono, al señor Federico Pavlidis. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Bien, muy bien. Bienvenido una vez más a Control Z. Muchas gracias. Hombre. Es un placer venir a acompañarlos acá, ¿eh? Perfecto. Gracias. Hablan de RCE también, escucho. Hablamos de RCE, hablamos un montón de cosas en esta hora de programa. Señorita Yamila Betty, ¿cómo le va? Productora, muy bien. Señor Lucas, nuestro operador de hoy, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Dice que sí. Bueno, y estamos acá, primero de abril, que para nosotros es un feriado puente. Para buena parte del hemisferio norte es el Día de los Santos Inocentes. Así que si ven un montón de... Vamos a estar comentando algunas, pero van a ver que van a aparecer, sobre todo en los medios yanquis y sajones y europeos, un montón de noticias que tienen que ver con la tecnología, que no tienen nada que ver con la realidad, pero es parte de la gracia de Día de los Santos Inocentes, que es como toda una tradición y un deporte en el mundo de la tecnología. Así hay varias... Acá se perdió un poco el tema de... Sí, acá no. Antes había más bromas. Sí, sí, señor. Pensemos que es casi llegando a fin de año también, ¿no? La gente como que... Acá es el 28 de diciembre. Tiene pocas pilas como para hacer... Y está pensando más en la Navidad, sí, ¿no? En el Año Nuevo, en el Viteltoné. En el Viteltoné, tal cual, en el calor y en dónde se va de vacaciones. Y en el hemisferio norte están pensando en la Pascua, en... ¿Qué hacemos para despertarnos un poco de la modorra después de tanta comida? ¿Cómo pasó el fin de semana extra large? Muy bien, muy bien. Disfrutando la Pascua en familia, por primera vez en familia, así que muy contento. Y tratando de esquivarlo un poquito al chocolate, porque hizo mucho calor ayer, hubo casi 30 grados. Sí, señor. En la ciudad de Buenos Aires, por muy, lo menos. Muy pesado, además. Estuvo muy pesado. Así que tratando de comer poco chocolate. ¿Usted? Lo mismo, no le hice con el chocolate, pero bueno, sí, también, así, relajado. Hoy toca trabajar, acá en el diario, así que hoy es un día divertido. Es un sacrificado. Soy un sacrificado. Usted está trabajando aparte en este momento. Estoy trabajando en este momento, por eso, y después voy a trabajar todo la el día. Laboral. Sí, señor, sí, señor. Hubo música el fin de semana, tuvo Killers, y hoy está Pearl Jam. Sí, señor. Altas bandas. Pearl Jam está el miércoles. No, el miércoles. Sí. ¿Alguien lo fue a ver? No. La señorita Yamila Betty va a ir el miércoles a ver a oh, a Fran Ferdinand también, claro. Va a ser todo el combo. El tour musical. El tour musical del festival, que es un qué. Ah, tocan. No, yo pensé que tocaban todos juntos en algún tipo. Sí, el de la gaseosa. Sí, unos tocan, sí, Pearl Jam y Queen of the Stone Age y Black Keys el miércoles. Ah, Fran Ferdinand en el Movistar Free Music. Eso era lo que me acordaba. Bueno, escúcheme, señor Federico Pavlidis. Sí. El miércoles, además de que Yamila Betty se va de joda, durante todo el día se va a ir para un lugar, se va a ir para el otro, va a estar haciendo de todo. El miércoles, el teléfono celular cumple 40 años. No me digan, ¿en serio? Sí, señor. Hace 40 años, y el señor Lucas, nuestro operador, cumple 35 años. Muy bien, son casi apenitas contemporáneos. Resulta que el 3 de abril de 1973 hubo un señor que se llamaba Martin Cooper, que trabajaba en Motorola, que hizo la primera llamada desde un teléfono celular a un teléfono fijo a través de una red de telefonía normal. Fue, agarró, levantó el teléfono y dijo: hola, ¿qué tal? Te estoy llamando de un teléfono celular. La gracia es que estaba este señor en Motorola. Y él, había otro señor en una compañía llamada AT&T, que es una telefónica de Estados Unidos, que en esa época era un monstruo gigantesco, y estaban los dos compitiendo para hacer un teléfono celular a ver quién llegaba primero. Entonces este señor, Martin Cooper, el que hizo el primer llamado, el 3 de abril de 1973 llamó a una conferencia de prensa en Nueva York, salió a la calle, porque toda la gracia era mostrar cómo funcionaba el celular, dijo: voy a llamar a un amigo, y llamó al señor que trabajaba en AT&T, o sea, su archienemigo, al tipo que estaba compitiendo con él para crear el primer teléfono celular, y dijo: hola, ¿a que no sabes de dónde te estoy llamando? Como para gozarlo. Como para gozarlo, básicamente. Bien. Y según cuenta, según me dijo a mí, yo hablé con él hace unos días, me dijo: y la verdad que muy contento no está el tipo este que lo llamé, y haber quedado en la historia como el chabón que recibió, el que atendió la primera llamada de un teléfono celular. El primer teléfono celular era una especie de armatoste fenomenal que tenía, pesaba algo así de 2,5 kilos. La batería duraba 20 minutos y era una cosa muy pesada. Y de hecho era un primer prototipo. El teléfono era de 1973, no servía para usarse, y recién las primeras redes, los primeros servicios de telefonía celular arrancaron en 1979. Yo le quiero preguntar entonces al señor Sebastián Catalano, que está en línea, ¿cuándo es que él empezó a usar un teléfono celular? Porque yo sé que tiene, mínimo, es contemporáneo de Martin Cooper, que tiene 84 años en este momento. ¿Cómo les va, amigos? Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Fantástico. Y estoy hablando desde un teléfono celular también, así que somos parte del homenaje. Perfecto. Bueno, ¿cómo va? Está Federico Pavlidis ahí. Está Federico Pavlidis en línea, y yo le quiero preguntar, en línea no, acá frente a mí en el micrófono, y yo quiero saber... Lástima que no estoy ahí en este regreso tan glorioso, pero y bueno. Te lo perdés por irte al medio del campo. ¿Cómo era la primera? ¿Repite la pregunta? La pregunta es, ¿cuál fue su primer celular? ¿Cuál es la primera vez que tomó contacto con un teléfono celular? ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de un teléfono celular? No, el primer recuerdo, bueno, muchos, casi de todos. Creo que la primera vez vi a alguien en el microcentro con una valijita, caminando por el microcentro porteño con una valijita, calculo que a comienzos de los 90. Claro, el teléfono celular empezó a funcionar en la Argentina en 1989, con dos modelos, uno el ladrillo, que era el Dynatac 8000, y el otro era la valijita, que era... La valijita tenía cables, aparte, claro, cable enrulado. Cable enrulado con un tubo de teléfono que iba a la valijita, que era básicamente una gran batería, una batería de auto con un enchufe, básicamente. Pero sí. Eso me llamó la atención, el cable, porque me hacía recordar el teléfono que tenía los detectives de División Miami en su auto. Es verdad, había series que ya sumaban el teléfono celular. Yo me acuerdo de una serie del año 84 que era Matt Houston, que la daban en Canal 9, no sé si muchos la recuerdan. Sí, recuerdo. Matt Houston cambiaba todos los días de auto. Claro. Porque era un multimillonario que se dedicaba a hacer investigaciones y tenía uno de estos teléfonos con la gran batería dentro, entre el asiento del acompañante y del conductor. De hecho, los primeros teléfonos que surgieron eran los teléfonos para autos. Y antes del teléfono celular existía el radioteléfono, que funcionaba en el auto, pero que dependías de una antena, digamos, el servicio era de muy, muy corto alcance, y toda la pelea de Martin Cooper, el tipo que hizo la primera llamada en Motorola, con el ñato al que llamó en AT&T, era porque él quería hacer un teléfono, como, digamos, Motorola no tenía redes propias, sino que era un proveedor, ellos querían un sistema abierto en el que cualquier teléfono funcionara en cualquier lado, y sobre todo que fuera móvil. A él lo que le importaba era poder llamar a una persona y no a un lugar, que es lo que vos haces con un, claro, con un teléfono fijo. Y los de AT&T, que tenían un negocio de teléfonos para el auto, lo pensaban solamente para el auto, no les interesaba otra cosa. Ellos estaban buscando una tecnología que les permitiera tener un mejor servicio de teléfonos para auto. Y por eso Martin Cooper lo que hizo fue llamar al tipo de AT&T frente a la prensa para demostrarles que la cuestión pasaba por otro lado, que era mucho más atractivo y mucho más interesante la propuesta de Motorola, justamente tener un teléfono celular móvil, digamos, y personal, y también para mostrarle a los funcionarios de lo que sería la CNC de Estados Unidos, que eran los que estaban analizando en ese entonces empezar a liberar algunas frecuencias para poder dar telefonía móvil. Pues yo te contesto la pregunta que me hiciste al principio. Dale. El primer teléfono que tuve creo que fue del año 96, era un Philips Isis, que me lo compré... Aunque andaba con dos pilitas. Andaba con dos pilitas comunes, triple A, y me lo compró, me lo vino, me lo dejó mi mamá en la mesa de mi casa, y me dijo, tomá, me dieron esto cuando le compré una, creo que era una heladera o un lavarropa, no me acuerdo, a mi prima que se casaba en una cadena de las grandes del país, la que empieza con G, bueno, ahí, le había comprado un electrodoméstico para mi prima que se casaba, y le regalaron el teléfono, ¿no? Los 90, y era un Philips Isis, de esos que podía funcionar con dos baterías triple A. La venía atrás, parecía una radio. Sí, señor. Y le ponías y le sacabas las pilitas y funcionaba. Las pilas esas, cuando funcionaba con esas pilas, que no era siempre porque además tenía otra batería, la carga de esas dos pilas te duraba, no sé, 2 horas más o menos, no mucho más. Y es el mismo número que tengo ahora. O sea, nunca tuve otro número. Yo creo que llegué un par de años después, pero más o menos, pero también es el primer número que tuve, lo conservo hasta ahora. En mi caso era un Ericsson KF788, me lo acuerdo porque tenía tapita, tenía una antena externa, los teléfonos en esa época tenían antena interna. Rígida, por supuesto, tenía un gancho para llevar en el cinturón, y entonces entre el gancho que era más o menos y la antena que sobresalía, normalmente vivías clavándotelo en el apéndice. Claro. Por eso lo llevaban de costado mucho. Por eso lo llevabas de costado, y yo cuando corría el tren, cuando corría el colectivo, invariablemente el teléfono salía volando, porque no se enganchaba bien, pegaba contra el pavimento, la batería iba para un lado, el teléfono iba para el otro. Y hacía como un sapito ahí en la estación. Y tenía unas marcas absolutamente impresionantes de estar hecho pelota. El teléfono también el que se le arrancaba muy fácilmente la tapita, ¿no? Sí, quedaba, señor. Como... Claro, quedaba sin... Tenía una tapita que en realidad no la única función que cumplía era la de tapar el teclado y además darte, digamos, hacerlo más largo para que vos tuvieras la sensación de estar hablándole a un micrófono frente a tu boca y no como es ahora con la mayor parte de los teléfonos, está al costado de tu boca y, digamos, no pasa y sí, da lo mismo. Pero con antena fija, tipo pituto, porque pertenecían a las redes TDMA todavía esos teléfonos, o CDMA, y usaban esa antena fija. Exactamente. Los primeros en hacer teléfonos con antena interna, como son los que son ahora, fue la gente de Nokia un par de años después. Ahora, una moda que pasó, eso que estabas contando, ¿no? Como fueron cambiando los teléfonos celulares, fueron cambiando también distintas modas, ¿no? Modas de ringtone, moda de llevar el teléfono a la cintura. Sí, señor. Que antes era muy, muy canchero. Sí. Y ahora... Con el brush, llevarlo a la cintura con la fundita de cuero. Bueno, por eso, llevarlo a la cintura, después llevarlo a la cintura con esa fundita que tiene como un imán y vos sentís... Exactamente. Yo me voy a, en este humilde acto, me voy a incinerar en público y voy a decir que durante yo mucho tiempo tenía un teléfono y además tenía una palm top. No, digamos, no me daba para unir ambas en un solo dispositivo, entonces llevaba ambas y cual cowboy de película llevaba una de cada lado de mi cinturón. Ajá. ¿Había mucho levante con eso? No, claramente no. Claramente no. Es un milagro que yo tenga hijos en este instante. El lapicero en la camisa enganchado también. El lapicero en la camisa, sí. Anteojos con la cinta aisladora en el medio para que están quebrados. Sí, exactamente. Y los zapatos con los cordones desatados. Por suerte, eventualmente recapacité y me di cuenta que eso no daba y reemplacé ambos objetos por uno solo. Estamos hablando de aparatos de dimensiones importantes, además, ¿no? Bueno, la Palm tenía el tamaño de lo que hoy tiene un teléfono de estos un smartphone moderno, o sea, grandote, claro, digamos. Como una BlackBerry. Sí, digamos. Sí, o más grande también. Y el teléfono no, el teléfono era el teléfono chiquito, pero al menos el Ericsson no estaba preparado para ir en el bolsillo, por eso tenía la antena, por eso tenía el gancho que era fijo, entonces llevarlo en el bolsillo era muy molesto. Después de ese pasé a un Nokia, no me acuerdo qué modelo, y ahí sí era un poco más sencillo, tuve un Nokia 1100 durante siglos. Sí, igual la gran diferencia a nivel cancheres era haber pasado de tener en el bolsillo alguno de los modelos tipo Tango o todos esos que eran como la continuación del viejo ladrillo, como decías al principio, sí, un poco más chicos, pasar de eso a pasar al StarTAC de Motorola, por ejemplo, que fue un hit de proporciones en Argentina, ahí te marcaba... En Argentina y en el mundo. Sí. En la calle con un Tango era una cosa y con el StarTAC era otra. El StarTAC era el Rolls Royce de los... Sí. De los autos, era increíble el tamaño que tenía, además funcionaba muy bien. Y ya tenía como una especie de teclado que ya se podía empezar a divisar los números, sí, y se podía ver alguna letrita. Claro, el primero tenía dos líneas y después en un gran avance agregaron dos líneas más cuando se empezaba a hablar muy remotamente de mensajería de texto, sí. Y el StarTAC tenía cuatro líneas y ese era un golazo, el teléfono era tremendo. Yo puedo decir cuándo recibí mi primer SMS. Y es más, sé el texto que tenía. Ustedes saben que el SMS, el primero, se envió en 1992. Estamos haciendo un programa viejazo total, ¿no? El primero que se mandó fue en 1992. A la Argentina llegó un tiempo después, pero duramos. Ya era cuando a mí me llegó el mensaje, ya era un servicio absolutamente popular. Yo seguía teniendo este Ericsson, que tenía dos líneas, y que según el manual podía recibir SMS, pero según la gente de personal no podía recibirlos. Yo había llamado para que me habilitaran el servicio, porque era un servicio que se pagaba adicional, esto que hoy parece una ridiculez, vos tenías el servicio de voz, uh-huh. Y si eras un loco total, además contratabas el servicio de mensaje de texto, que se pagaba aparte. Yo llamé a los de personal para pedir que me habilitaran, me dijeron, no, chabón, tu teléfono no lo admite. Yo le decía, sí, pero yo entro en el menú y dice mensaje de texto, el manual lo dice, me decían, sí, pero no. Bueno, ok, no tiene. Y un día estaba en la calle y el teléfono hizo un ruido raro, yo lo miré y me decía un nuevo mensaje de texto. Abrí el mensaje de texto, sorprendidísimo que me hubiera llevado algo así, y decía, renunció Domingo Cavallo al Ministerio de Economía. Imagínate, eso fue un mensaje que mandó personal a a todos sus clientes. Una cosa que hoy es absolutamente incomprensible, como mensaje catástrofe, avisando al mundo que Domingo Cavallo había renunciado. Eso me enseñó dos cosas. Uno, lo vital que era ese tipo de comunicaciones. Y dos, que efectivamente mi teléfono tenía la capacidad para efectivamente enviar y recibir mensajes. Entonces llamé a los 5 minutos al personal, le dije, me acaban de mandar un mensaje, habilitame el servicio. Y encontré después de mucho bollar un tipo que me lo hizo y efectivamente... Pensé que iba a ser un mensaje de amor. te imaginaba para ese lado más tierno. ¿Quién me iba a mandar un mensaje de amor si yo supuestamente no tenía mensaje de texto? Una novia en el exterior, una cosa así. Te imaginaba como más sentimental. Iba, o sea, no sucedió. No sucedió. Ahora, pasaba también... Perdón, Seba, pasaba también cuando aparecieron los mensajes de texto que uno decía... ¿Para qué quieren mensajes de texto si lo importante con esto es hablar? Exactamente. No, exactamente. Los mensajes de texto son muchísimos más populares que el tema de... Y es más que hoy cada vez se habla menos por teléfono, se usa menos la voz y mucho más el tema de datos, ¿no? Hoy por hoy vos tenés con cualquier abono, tenés un montón de mensajes y demás, pero es notable, y eso te lo dicen en todas las operadoras de todo el mundo, que hay mucha gente que gasta más en una conversación de mensaje de texto, gasta más plata con los mensajes que envía que lo que hubiera gastado si hubiera hecho la llamada y hubiera resuelto lo que sea que tenía que comunicar en 2 minutos. Pero por ahí entran un ida y vuelta de mensajitos que termina siendo más caro que lo que es la llamada. Pero por diferentes motivos la gente prefiere mandar el SMS. ¿Le puedo hacer una pregunta a los dos? Por supuesto. ¿Se responde el estoy en la puerta de tu casa con un ok o un bajo? ¿O directamente hay que bajar? No se responde. ¿Sabe el pan? Yo creo que es una diferencia de segundos, no sé. No, se baja. Yo no sé qué decirte. No sé qué. A mí me si bien entiendo cuando estás arriba del auto y no da que te bajes para tocar el timbre para el departamento y esperar que el otro lo baje con el auto en doble fila, cuestión así, pero si viniste a la puerta de mi casa y en vez de tocar el portero me mandás un mensajito, sos un, para mí sos un gil. Bien. No. Y pero si lo grita con lo que acabas de decir, si estás en doble fila. Está bien, si estás en el auto sí, pero yo tengo gente que me ha mandado un mensajito de estoy en la puerta de tu casa. Y yo no vivo en un departamento. Y está paradito en la puerta. O sea, no es que está... Claro, digamos, en la 9 de julio con el Metrobús construyendo. Claro, era flaco, tocame timbre. Ah, entonces tenés razón, sí. Puede ser. Puede que sea un nabo, entonces. Bueno, igual yo creo que se responde. Porque sí, bajo. Porque ustedes vieron que los mensajes llegan, pero no siempre llegan. Son instantáneos, pero cada tanto tardan una hora en llegar. Con lo cual, hay que dar un acuse de recibo de, ok, efectivamente sí, me enteré que estás abajo. Hay un atenuante muy fino, y ya si querés salimos rápido de esto, porque no tiene sentido. Yo vivo en un primer piso por escalera rápido. O sea, si viviera en Puerto Madero en el piso 28, que tarda un poco más en bajar, bueno, por ahí te digo. Pero yo estoy en un segundo, estoy abajo. Si voy a tardar un poquito más, por ahí contesto. Escúchame, ¿evaluaste la instalación de un caño estilo bombero para bajar más rápido? No. El caño de bombero es para bajar solamente, ¿no? Sí, bueno, para bajar. No, para subir no es solo para bajar. No, por ahora no, me encantaría, pero no sé, no lo veo, no le veo la ubicación dentro de lo que sería la arquitectura de mi edificio, no me parece. ¿En qué lugar está en este momento el señor Sebastián Catalano, de su casa? En este momento yo estoy en lo que era, bueno, sigue siendo mi habitación de la infancia. ¿Sigue con póster de... adolescentes pegados? No, para nada, no, hubo limpieza ya hace varios años. Sí, esta habitación es como una suerte de vestidor de mi padre, por decirlo de alguna manera, así que... Perfecto. Ahí está todo lo que era mi placar lleno de ropa de mi viejo y otras cosas, no, pero mantiene la... Ya no es impostor y esas cosas, pero mantiene la misma disposición más o menos... Ya hace como... No importa, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, sí. Hace muchos años cuando yo vivía acá. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Y cómo le está pasando en este fin de semana largo? Bien. Vengo de un asado, creo que el segundo o el tercero, anoche, bastante largo. Así que, bueno, se imaginarán con algo de sueño quizás, pero muy feliz de estar hablando con ustedes en este Control Z de feriado, un día acá en Rivera, en la Pampa húmeda, bastante húmedo, porque hace un par de días que está lloviendo, hizo mucho calor, un par de días, y desde ayer, más o menos, ayer a la noche, no, de ayer a la tarde, ya que está así lluvioso y feo. Excelente. ¿Te festejan, Seba, cuando vas, o ya es como que, sí? ¿Te acordaste de venir? No, de hecho siempre la autobomba sigue siendo la y todo eso, así que no, estoy muy contento. Te suben a la autobomba, prenden las sirenas, tocan bocina y te dan una vuelta por ahí, por el pueblo, ¿no? Sí, ¿por la inmensidad sojera? Sí, totalmente. No, sí, viejo, los viejos festejan porque quieren que venga, porque la verdad que vengo... Porque te, un poco, porque necesitan, viejo, necesitan que cortes el pasto del jardín, ese tipo de cosas. Sí, totalmente. Me hago cargo de todas esas cosas. Pero bueno, ahora llueve, así que bueno, zafé. Bien, muy bien. Vamos a ir un poquito de música, una tanda de avisitos y ya volvemos. ¿Te parece? Vale, vamos. Seguimos, recuerden www.controlz.radio.com.ar, es nuestro blog donde pueden escuchar este programa y los anteriores, ver los links a las noticias que vamos comentando a lo largo del programa, dejar comentarios, pedidos, chistes y demás. Y si no, por Twitter, que es control, la letra Z, radio. ¿El señor Sebastián Catalano sigue en línea? Pero por supuesto. Quería hacer una consulta, no sé si por ello lo hablaron en los primeros minutos que yo no estaba presente telefónicamente. Le quería preguntar al amigo Paulini si estuvo en la carrera del TC 2000 el día de ayer. ¿Fue? El TC Callejero. Sí. Le voy a responder lo mismo que el año pasado cuando compartía la mesa con ustedes. No, no, la respuesta es no, porque no estoy de acuerdo con los circuitos callejeros cuando hay un autódromo en la ciudad. Está muy politizado. ¿Sabes que me Seba, me dijiste exactamente lo mismo que el año pasado? Estás como Mirta. Muy. Cecilia, sos muy de izquierda. ¿Y por qué no está de acuerdo con el circuito callejero? Porque hay un autódromo en la ciudad de Buenos Aires, y la verdad que invertir tanto dinero en hacer algo que ya existe, sinceramente no tiene sentido. Hay un autódromo en la zona de Parque Roca, que es uno de los, creo que es el que mejor instalaciones tiene en la Argentina, después del de Santiago del Estero, que se va a correr el año que viene en MotoGP, hablándote un poco. Así que no estoy de acuerdo con eso, estimado Catalano. Espero haber contestado su pregunta. Absolutamente, fue un poco, ¿no? Generó un poco de incordio el tema por un tema de tránsito, qué sé yo, además de los temas que vos mencionás, de temas de estas cuestiones de por qué se hace, por qué no se hace, qué sé yo, pero además generó un trastorno a nivel tránsito bastante importante en la ciudad de Buenos Aires, que me imagino que todavía lo sigue ocasionando, porque esto lo van a terminar de desarmar para el día miércoles. Pero a nivel deportivo, ¿qué sabemos? Porque yo vi pocas imágenes del tema, no sé nada, ni quién ganó, ni quién perdió, ni nada por el estilo, pero vi que el circuito no sé si ayudaba mucho, ¿no? Vi un par de curvas donde los autos se peligrosamente se rozaban y se juntaban, porque me parecía como que no daba mucho, pero no sé, vos sabrás. Por lo general los circuitos callejeros son bastante aburridos, desde los internacionales hasta los locales. El circuito de Fórmula 1 de Mónaco es el circuito más lento de todo el calendario de la Fórmula 1. Y el año pasado, en la 9 de julio, también fue lento y corto, donde hay muy poco sobrepaso, porque el ancho de la pista es bastante poco, así que por lo general son carreras lentas y aburridas, donde no hay, o sea, el que larga primero sale primero. ¿De Boca quiere hablar? No, bien, un empate con una victoria bastante en contra del equipo de Carlos Bianchi, que claramente está pensando en la Copa Libertadores. Jugamos el miércoles, así que tranquilo, bien, un empate que no conforma a nadie, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bien, pero este no es un programa de fútbol, no es un programa de automovilismo, es un programa de tecnología, negocios y algunas cuestiones más. Y por eso tenemos a alguien en línea, que es Constanza Gorleri, gerente de responsabilidad social corporativa de Banco Galicia. Queríamos hablar con ella para hablar un poquito de justamente esto del RCE y de la responsabilidad social empresaria, y ver un poquito a qué se debe. Hola, Constanza, ¿estás ahí? Sí, acá estoy escuchándolos atentamente. Buenísimo. La saludamos a Constanza, que además es colega, así que vamos a contarle que incluimos este bloque de RCE en el programa nuevo este año. Entonces, bueno, también vamos a usarlo un poco para que cuente y le cuente a los lectores de qué se trata brevemente el tema de la responsabilidad social corporativa, de la sustentabilidad de las empresas. Vamos a pedirle que nos haga un muy breve resumen de eso, si le parece. ¿Qué tal, Constanza? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchísimas gracias. Sí, siempre es una buena oportunidad esto de contar esta nueva perspectiva que las empresas incorporan dentro de su estrategia, que es esta mirada del mediano y largo plazo, porque de eso se trata la sustentabilidad. El Banco Galicia, y yo estoy liderando este área desde hace unos años, pero las empresas en general en el mundo empezaron a ver que solamente ocupándose de los resultados económicos no había una garantía de continuidad y de valoración del entorno en el tiempo. Entonces cambió el paradigma, y el nuevo paradigma tenía que ver con que, en armonía con esos resultados económicos, las empresas se tenían que empezar a pensar en cómo era su impacto en el ámbito de lo social y en el ámbito de lo ambiental. Y empezar a ocuparse de eso. Las empresas son actores sociales relevantes que entienden que tienen que articular con otras áreas, con el Estado, con la sociedad civil, para construir todos una sociedad mucho más sana, mucho más que permita proyectar a mediano plazo, que permita cuidar los recursos naturales. Ya no se trata de la responsabilidad de unos otros, sino es la responsabilidad compartida y ese es el aporte que las empresas entienden que pueden hacer asumiéndose como actores sociales relevantes, y por eso esta nueva mirada, ¿no? Y estas nuevas áreas se incorporan dentro de la empresa como facilitar que estos procesos se cumplan. ¿Y qué clase de acciones se pueden hacer? A ver, por un lado hay toda una mirada puesta en que los grupos de interés ya no son solamente para una empresa su cliente, sino también sus empleados, además de los clientes, los proveedores, los accionistas, la comunidad en general. Entonces se empiezan a pensar estrategias para cada uno de estos grupos. ¿Cómo le agrego yo valor como empresa a la comunidad? Posiblemente a través de una inversión social estratégica bien planteada. ¿Cuál es mi expertise? Bueno, mi expertise es la promoción o el análisis de planes de negocios. Bueno, ¿cómo hago para acompañar a emprendedores que recién se inician en fortalecer esos planes de negocios como para fortalecer a las pymes en la Argentina? Si yo soy una empresa que, como es el Banco de Galicia, que es un gran empleador, tiene más de 5.000 empleados en el banco y 12.000 a nivel de grupo. Bueno, ¿cómo cuido esos empleados? ¿Cómo busco que esos empleados se desarrollen y tengan un buen nivel de vida, tanto en lo profesional como en lo personal y familiar? Eso también tiene que ver con qué políticas desarrollo en ese aspecto. ¿Cómo cuido a los clientes? ¿Qué políticas tengo de transparencia? ¿Cómo construyo los lazos con los proveedores? ¿Construyo lazos sólidos de mediano plazo? ¿Cómo cuido a los proveedores? ¿Cómo elijo a los proveedores? ¿Bajo qué criterios? ¿Elijo a cualquier proveedor o elijo a un proveedor que cumpla con determinados estándares? ¿Me fijo solamente en el proveedor más barato? ¿Me fijo también en contratar a un proveedor que a su vez tenga a sus empleados en blanco, por ejemplo? Bueno, todo eso tiene que ver con la sustentabilidad. Y después está la pata medioambiental. ¿Cómo cuido el medio ambiente? En el caso de las entidades financieras, hay dos aspectos que son centrales. Por un lado está el impacto directo, cómo eficientizo el uso de los recursos naturales, luz, gas, papel, que es un insumo crítico para un banco. Bueno, ¿qué cuidados tengo sobre esos recursos? Y después un aspecto que es central en las entidades financieras es a quién le presto y bajo qué condiciones. Y ese es el impacto indirecto. ¿Le voy a prestar a cualquier empresa a riesgo de que esa empresa contamine el entorno? ¿Le voy a prestar a una curtiembre que va a tirar al río sin ningún tipo de control el descarte de lo que produce? ¿O me voy a fijar, además de fijarme en la garantía, que esa empresa tenga un cuidado respecto de cómo va a ser su impacto ambiental? Bueno, el Banco de Galicia está en ese camino. Constanza, ¿y esto ya se está haciendo? El sí, tema de analizar el tema crediticio, cuestiones que tienen que dar con los, sí, en el caso del banco, por ejemplo. El Banco de Galicia desde el 2007 es un banco que estuvo a la vanguardia en la aplicación de estas mejores prácticas internacionales. Desde el 2007 que se adhirió a los principios de Ecuador, hace una evaluación ambiental y social de cada uno de los proyectos de inversión que se le presentan. Bien, y Constanza, vos además de ser la responsable de RCD del Banco Galicia, también sos presidenta del Grupo de Fundaciones y Empresas, que es una organización que nuclea a varias entidades en estas cuestiones. ¿Nos contás un poquito también cómo funciona? Bueno, justamente el Grupo de Fundaciones y Empresas nuclea a las principales fundaciones donantes de la Argentina y a las principales empresas interesadas por hacer una inversión social cada vez más eficiente. Porque no se trata de hacer golpes de efecto o fuegos artificiales en donde las empresas mostremos una cara linda y con buenas intenciones. Se trata realmente de generar una capacidad instalada, de generar una transformación. Por eso tiene que ser estratégica. Y justamente desde el grupo lo que hacemos es pensar juntos cuáles son las mejores maneras de intervenir, cómo hay que abordar una temática u otra en función de las necesidades reales que tiene un país o una comunidad, cómo no dejarse llevar solamente por la buena intención, sino ir al buen resultado. Desde el grupo promovemos distintos espacios de formación, distintos espacios de encuentro, distintos espacios de intercambio, y han surgido varias iniciativas que se han financiado entre empresas del grupo dedicadas justamente a generar estas transformaciones de las que te hablo. Hemos producido documentos. ¿Podrías decir contar alguna? ¿Cómo? ¿Podrías contar alguna de estas experiencias que hicieron? Sí, por ejemplo, acabamos de publicar una guía sobre inversión privada en educación. La temática de la educación es una temática que casi todas las empresas en la Argentina abordan como una temática prioritaria. Es más, cuando se sale a preguntar a la gente, bueno, si las empresas pudieran aportar algo, ¿qué pensás que sería el mejor aporte posible para que esas empresas hicieran? Y justamente la educación aparece como un tema central. Entonces desarrollamos una guía de inversión en educación donde cada una de las empresas miembros del grupo aportó su experiencia práctica también, y hemos iniciado proyectos conjuntos, por ejemplo, el proyecto de Escuelas del Bicentenario, que es un proyecto educativo. Varias socias del grupo han participado en este proyecto, que es un proyecto que lo que busca es evitar la deserción escolar y la repitencia en las escuelas en donde la marginalidad se hace mucho más presente. O sea que, además de ser un espacio de encuentro y de intercambio, es un espacio de acción y de gestión conjunta. Así como ustedes dicen, bueno, esto ya se hace, ya empieza. Bueno, la Argentina, si bien ha avanzado y se viene profesionalizando, todavía tiene un camino por recorrer, como tiene todo el resto del mundo, pero digamos que hay otros países, especialmente en Europa y en Estados Unidos, que ya nos llevan un camino, y hay que trabajar en que este camino se vaya acercando, que esa brecha entre las mejores prácticas internacionales y las mejores prácticas en la Argentina se vayan acortando. Ese es uno de los objetivos centrales del Grupo de Fundaciones y Empresas. Buenísimo. Bueno, Constanza, muchísimas gracias por atendernos un primero de abril. Gracias a ustedes, es un placer. Este es un tema que entusiasme, que debe entusiasmar a todos, porque realmente es transformacional desde su concepción. Así que los invito a que se miren tanto del grupo de Nosco como de otras empresas para conocer y acercarse a qué es lo que hace cada una. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Era Constanza Borleri, gerente de responsabilidad social corporativa del Banco Galicia y también presidente del Grupo de Fundaciones y Empresas, justamente que están dedicadas al tema de la responsabilidad social empresaria. Vamos un poquito de música y ya volvemos. Recuerden www.controlzradio.com.ar en la página web. Control la letra Z Radio es nuestra cuenta de Twitter. At home, drawing pictures of my Seguimos en Control Z y como les decíamos al principio del programa, hoy es primero de abril acá y en todo el mundo, pero en los Estados Unidos, en Inglaterra y en buena parte de Europa se lo considera el Día de los Santos Inocentes y por eso hay muchas empresas que deciden hacer anuncios ficticios un poco en joda, es una tradición de la tecnología, lo hemos comentado en otros años. Y lo hacen a ver quién cae, quién se engancha. Obviamente, como han hecho cosas bastante estrambóticas a lo largo de los años, todo el mundo está esperando que las empresas hagan este tipo de anuncios, con lo cual ya es más una competencia para ver quién es el más creativo que una competencia para ver quién hace caer a más gente. Pero, como siempre hay algún desprevenido, les contamos. Por ejemplo, Gmail, la gente de Google presentó una versión de Gmail. Está todo el videíto en el que lo explican y todo, que es Gmail Blue, aprovechando además que durante la semana pasada se difundieron algunas imágenes y algunos conceptos de lo que va a tener Windows Blue, que es la actualización del Windows 8. Y en este caso Windows Blue, por supuesto, lo único que tiene diferente del Windows normal es que del Gmail normal, perdón, es que es azul. Simplemente eso, es azul, pero te lo venden como una gran novedad. Tiene un video con todos los ingenieros explicando por qué les gusta el azul y cuestiones así. Le han puesto bastante energía. Después está Google Knows, que es una especie de sistema que ha detectado 15 millones de olores mediante el sistema Street Sense, que es una joda con Street View, que es el que va sacando fotos de la calle. Y supuestamente tendrías una aplicación de Android para poder tener todos los olores en tu teléfono. Después hay otro de Twitter que... medio ranking hasta ahora, ¿eh? ¿Cómo, señor Catelán? ¿No se escuchó? No, medio pavote. Digo. Medio pavote, sí. Fue flojito. Flojito. Después la gente de Twitter hace una joda con el nombre original de Twitter, que era la palabra Twitter sin las vocales. Y entonces publicaron un tweet que decía que a partir de ahora, para poder usar Twitter, ibas a tener que escribir todo sin las vocales y que si querías poder escribir con la palabra completa, tenías que pagar $5 al mes para poder usar las vocales. La señorita Yamila Betty nos mira con cara sorprendida. Esto es parte de las jodas que hacen las empresas por el día de... El Día de Santos Inocentes. Hay más, hay mucho más. ¿Estás escuchando el programa, Yamila, o no? Sí, está atentísima el programa. Hay varias cosas más, por ejemplo, Nokia, que presentó su primer horno de microondas, que es un horno microondas que tiene un transformador de 8 núcleos refrigerado por agua, una pantalla táctil con iconos al estilo de Windows Phone, y costará 400 euros en la modalidad liberado. ¿Qué más? La gente de Sony, si no me equivoco, sí, Sony presenta una gama de accesorios electrónicos para mascotas, y de hecho la gente de Windows Phone en Inglaterra presentó, así como Windows Phone tiene una cosa que se llama la esquina de los chicos, que es una parte del teléfono, de un teléfono Windows Phone 8, que vos configuras para que solamente para que usen los chicos y usen juegos de ahí y no accedan a otras partes. Esto sería una parte para que tu gato juegue con tu teléfono celular. Entonces, por ejemplo, hay una bola de lana digital que teóricamente usaría el gato para jugar. Por ahora no han aparecido cosas más más interesantes, pero tranquilamente puede ser que durante el día aparezcan alguna otra de estas bromas pesadas de la tecnología. ¿Cuánto tiempo libre, no? Primer mundo, bien, sí, tan tranquilo. Sí, tiempo libre e inversión, ¿no? Porque hay ahí hacen videos explicativos, hay demos, hay laburo ahí atrás. Fede, ¿qué opina de todo esto? ¿Está de acuerdo, no? ¿Le parece una tremenda pavada? Me parece una pavada, de todas maneras es como para descontracturar un poco todo la dureza de las empresas de tecnología, ¿no? Hoy es el cumpleaños de un amigo en común, de nosotros tres. Es un día colorado, así que le vamos a mandar un fuerte abrazo a nuestro amigo Bruno Mazare, que fue padre también hace unos meses, así que un gran cariño para él, para Dante y para Jime, su mujer. Sí, señor. Bueno, un abrazo para el gran Mazare. Lindo día para cumplir años el 1 de abril, me gusta. Sí, buen día. Buen día. Bueno, un abrazo para él entonces. Bueno, escúcheme, ya que estamos en un Control Z muy retro, ¿sabe qué vuelve, señor Sebastián Catalano? ¿Sabe qué vuelve, señor Federico Pavlis? No sé, yo no. Para mí vuelven las primas. Oh, ¡qué momento! Esas son cosas que... Hay cosas que no pueden volver. No, hay cosas que por suerte no pueden volver. A mí me encantaría en el caso de las primas, pero hay un tema que me parece... Pero vos querés... Pero pará, vos querés las primas, las originales tal como están hoy, o sea... Ay, sí, no. Yo quisiera las originales. Está muy adentro, señor Lucas. Muy bien, la productora Yamila Betty, que estaba corriendo buscando los discos. Fueron a buscar el vinilo. Yamila lo tiene en su MP3 o en su teléfono. No, esto es un vinilo. Esto es un disco de pasta que está sonando, dando vueltas en este momento en las bateas de la mesa de operaciones. Escúcheme. ¿Sabe qué vuelve? ¿Qué vuelve? El Pac-Man. Sí, dice Yamila Betty, vuelve Pac-Man, pero pará, no vuelve en su versión original, es decir, vuelve... Nunca se fue el Pac-Man. No, pero estaba como un poco retirado, y entonces lo que han hecho es remozarlo, básicamente, y lo que tiene es una versión oficial para Android, y la gracia es que tu score, los puntos que vos tomás, entran en un ranking mundial, y entonces vos podés ver... y competir, ver qué tan bien estás persiguiendo a las fantasmitas Inky, Blinky, Pinky y Clyde. Yo no tenía idea ni siquiera de que tenían nombre. Para mí era el amarillito, el azul y así. Pero bueno, tienen esos cuatro nombres. Y podés jugar en torneos del mundo mundial. ¿El Pac-Man es juego de minita? Porque Yamila Betty, nuestra reproductora del programa, se puso como loca. Ese podría haber sido el Mrs. Pac-Man. Ese podría ser el Mrs. Pac-Man. A mí me parece que sí, mi primera respuesta es sí, y después hay un grupo comando de hombres que se han dedicado en su tiempo, y imagino que se siguen dedicando, y fructuosamente al Pac-Man, y ahí ya me parece que es un juego de fanáticos masculinos que te van hasta, que se conocen todos los, las velocidades, las entradas, la salida, y van por los puntos y se comen, y cuando comen la frutita, van a buscar todos los fantasmitas y tienen que tener todos los puntos perfectos. Hay un poco, conozco un par de casos de personalidades obsesivas, o por lo menos que lo fueron en algún momento con jugar al Pac-Man. Pasaba algo muy loco con el Pac-Man, que en los viejos Sacoa de Mar del Plata, ahí en la peatonal San Martín, bajando por la escalera segundo subsuelo, vos tenías el Pac-Man y si ponías la fichita, el Pac-Man era un juego bastante lento, o sea que sí. Si más o menos eras un crack al Pac-Man, podías estar 45 minutos. Ergo, la máquina no facturaba. Entonces, ¿qué hicieron los muchachos de Sacoa? Le dieron un poquitito de gas al Pac-Man, sí. Entonces aparecía y decía... y volaba. Pasaba, pero volaba, y de golpe no sabía si salía por la puerta derecha o por la izquierda como entraba. Sí, me hace de nuevo el sonidito. Bien, entre eso y Sebastián Catalano... cantando el elefante trompita, son dos momentos gloriosos de la radiofonía. Me gustó. Che, ya me parece que nos estamos yendo. Quería mencionar el tema de Datatec y el mapa, ya que estamos hablando de jueguitos, el mapa de Counter-Strike de Malvinas, que ocasionó un revuelo bastante importante, no acá no solo en Argentina, sino en el resto del mundo. Sí, resulta que la gente de Datatec hizo un mapa para el Counter-Strike, el juego... clásico de la acción en primera persona grupal, y lo que hicieron fue un mapa de las Malvinas, y lo que dicen es que después hicieron este mapa que se publicó y que tuvo bastante difusión, obviamente empezaron a tener lo que se llama un ataque de denegación de servicio distribuido que ellos dicen que venía de servidores de Inglaterra, o que al menos la gente que está detrás son ingleses que no están contentos con esta decisión que tuvieron de armar un escenario virtual dedicado a las Malvinas. Este ataque lo que hace es bajarle los servidores, ¿no? Intenta exactamente. Eso. Bien, bueno, mira vos. ¿Y es muy jugado el mapa de Malvinas? No, es bastante realista, pero es eso, es un mapa y vos después jugás con la dinámica del juego, que son dos escuadrones enemigos que... terroristas y antiterroristas. En el caso original, en este son obviamente soldados argentinos e ingleses, ¿no? Son terroristas y antiterroristas. Son los mismos muñecos del Counter-Strike, lo que cambia es el mapa. Perfecto, entonces no dije nada. Bien. Eso es todo por ahora, son las 11 de la mañana, así que nos tenemos que ir. Nos vamos a escuchar una vez más el próximo lunes a las 10 de la mañana, esta vez con el señor Sebastián Catalano en vivo y en directo. Y no sabemos qué va a ser el señor Sebastián Pavlidis, el señor Federico Pavlidis. ¿Cómo estoy hoy? Sí. Por ahí va a estar trabajando probablemente el señor Pavlidis. Exactamente. Pero bueno, nos vemos el lunes que viene a las 10 de la mañana. Chau, Seba. Chau, disfruten de lo que queda del fin de semana mega largo. Adiós, amigos. Hasta luego. Chau, chau. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.